empiezo a sacar de mi cabeza esta locura de quererte para mí. Adiós mi vida y bienvenida a la tristeza. Morir es nada si es para que seas feliz. Si estoy llorando no es tristeza ni es enojo. No pasa nada, corazón, déjame en paz. Tú solamente, amigos, me cayó en los ojos. Fue lo que hizo que me salgan lágrimas. Siempre tengo que llorar. Si se supone que el amor es lo más lindo, que alguien me explique por qué duele tanto amar. Enamoré de una manera increíble, de sus ojitos y su forma de reír. Maldita maña de gustarme lo imposible. Soñar contigo solo se me ocurre a mí. Si estoy llorando no es tristeza ni es enojo. No pasa nada, corazón, déjame en paz. Tú solamente, amigos, me cayó en los ojos. Fue lo que hizo que me salgan lágrimas. ¿Por qué será que cuando entrego mi cariño, como una idiota siempre tengo que llorar? Porque